El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz sabadito de gloria, sábado de gloria, 15 de abril del 2017, semana número 15. Han transcurrido, bueno, pues exactamente 105 días del año. La puesta del sol se espera a las 7:54, la temperatura en la Ciudad de México, 22 grados centígrados, está muy rica, está muy sabroso este sabadito de gloria. Cuide usted el agua, muy importante. Las diversas autoridades de la ciudad, de la capital, han solicitado, por supuesto, que, bueno, pues, no se gaste o no se tire el agua. Por sí no hay que gastarla, ¿no? Digo, esto ya es importante. También le conminamos, le invitamos a que, pues, no desperdicie el agua. Yo sé que es muy divertido estarse aventando los cubetazos y todo esto, pero, bueno, pues, mucho cuidado, por supuesto, mi estimada familia, con el agua. Esto es súper importante. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Fíjese usted lo que le estaba diciendo. A fin de evitar una sanción o arresto o multa, las personas no deberán desperdiciar el agua, como es costumbre en algunos lugares de la ciudad, bañándose a cubetazos. Se emitió un comunicado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Se exhortó a las autoridades capitalinas a vigilar que en los festejos de la Semana Santa se evite tirar el preciado líquido que tanta falta hace. ¿Dónde más? En el oriente de la Ciudad de México. Que bueno, yo diría que en toda la ciudad. El asambleísta destacó que en el marco de las conmemoraciones religiosas de la Semana Mayor o Semana Santa, invita a la ciudadanía a concientizarse ante la escasez del vital líquido. Así es que, bueno, pues téngalo presente. Se supone que te pueden infraccionar o te pueden llevar a la cárcel, una onda así. Se supone, yo lo veo muy difícil, pero bueno, lo mejor es hacer conciencia, ¿no? Por desperdiciar agua, el infractor se hace acreedor una multa de 21 a 40 días de salario mínimo, o sea, 1.500 a 2.800 pesos, o en su defecto un arresto de 25 a 36 horas. Lo veo difícil, mejor vamos a hacer conciencia. Bueno, hoy vamos a tener muchas cosas, vamos a tener música, vamos a tener por allá un nuevo artista, que bueno, ya está aquí en cabina, vamos a platicar con él, o vamos a hablar con él, mejor dicho, vía telefónica. Federico Vale Chirino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También tiene algo de turismo importante para usted que amablemente nos acompaña. Bueno, pues fíjense que este mediodía, este sábado, muy soleado, con mucho calor. Bueno, pues fíjense que los voy a llevar imaginariamente. Nos vamos a ir hasta Saltillo, hasta Coahuila. Pero nos van a platicar de la Feria Internacional del Libro de Arteaga. Yo ya estuve por allá el año pasado. Y de verdad, una muy buena oferta, una muy buena oportunidad. Así que bueno, vamos a platicar con Lilia Rabiel. Además, una gran, gran amiga mía. Ella es vocera justamente de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Así que bueno, unos minutos platicamos de eso. Y también no se olvide de que les voy a hacer la recomendación para justamente este fin de semana y lo que queda de Pascua, para la Ciudad de México, a dónde ir, museos, algunas actividades, exposiciones aquí en la Ciudad de México, le repito, así que no se vaya, volvemos con todo el detalle de esta información. Pues en estos días, en esta semana de asueto, de descanso, en la Semana Mayor, están obviamente descansando, tomándose unas ricas y deliciosas vacaciones. Nosotros aquí en El Punto Crítico, como siempre, tenemos para ustedes las grandes propuestas musicales, cine, teatro y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Y en este caso, bueno, pues tenemos el gusto de contactar a un valor juvenil extraordinario, súper joven, muy contentos nosotros de que nos llegue la invitación la próxima semana para René Valerio, para conocer su propuesta musical, la presentación oficial de su primera producción discográfica, Querido Diario. Así es que bueno, pues ya lo tenemos vía telefónica, con todo eso que tiene que presentarnos. Va a ser la invitación, por cierto, ahorita le vamos a preguntar si será abierta a todo público, a los fans, el 18 de abril en el Teatro Virginia Fábregas, obviamente aquí en la colonia San Rafael. Ahí va a estar Israel Estrada como su padrino. Va a ser un momento muy agradable, muy padre el que está viviendo René Valerio, a quien saludamos con mucho gusto. René, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Saludos cordiales aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues mi estimado René, de viva voz queremos saber cómo te sientes, que bueno, por fin, después de un tiempo has estado incursionando en teatro, mucho teatro musical. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir en estos instantes? Pues la verdad muy feliz y muy contento de cumplir otro sueño más. Después de haber estado 8 años como actor, pues decidí seguir mi sueño principal, que es ser cantante. Y pues bueno, como soy músico, guitarrista, bajista, pianista y baterista, pues compuse mi disco. Yo mismo también lo arreglé, le hice los arreglos de violín, saxofón. Todo es completamente real, no hay nada virtual. Son canciones pop jazz, pop rock, pop funk y pop balada. Y pues, pues estoy muy feliz, la verdad. La gente que lo ha llegado a escuchar o algunas canciones me han dicho que está pues muy padre, se han sentido muy identificados, que a fin de cuentas es mi meta en este disco. Obviamente en tu disco estás tratando temas de la actualidad, pero no sin dejar pasar la moda del amor, ¿no? Del estar enamorados. Claro. De hecho, bueno, mi idea es, bueno, yo soy del 95 para atrás, mira, yo soy, mi ídolo es Jim Morrison, de los Doors, los Beatles, Richie Valens, Frankie Valli, y pues realmente mi idea es retomar el romanticismo y la pasión, la magia que había antes en las canciones. Son temas verídicos, cosas que me han pasado o que han sido muy cercanas a mí. Y mi idea es conectarme con la generación de hoy en día de esta manera, ¿no? En mi idioma, en español. Creo que hay muy pocos temas en mi idioma y creo que pues es un buen pretexto para cantar de esta manera. Y pues eso, son de la vida cotidiana, del amor, del desamor, de cómo me la acerco, ya no la tengo, ¿y ahora qué hago? Pero realmente son temas bastante agradables. Entonces tenemos obviamente los temas que nunca van a pasar de moda, y además, por lo que vemos, obviamente tienes una extraordinaria influencia de los grandes monstruos del rock, como dirían por allá. Y eres una persona muy preparada. Si gustas platicarnos un poquito de todo esto que me llama muchísimo la atención, René Valerio, respecto a tu formación artística. No eres un artista a vapor ni nada por el estilo, te ha costado años, eres muy joven. Entonces una de las cosas que me llama mucho la atención es que prácticamente dominas bastantes instrumentos: piano, guitarra eléctrica, el ukelele, y bueno, pues egresado de la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo es que se fueron dando las cosas desde, digamos, que tu primera infancia, René? Bueno, pues yo empecé hace 8 años en esto de la actuación. Digamos que cuando tenía 7 años. Así es, tenía 7 años. Empecé en la escuela de los hermanos de María Filippini. Y de ahí, casi a la noche a la mañana, brinqué a ustedes en Si Nos Dejan. Hice Principito, hice cortometrajes, comerciales. Y bueno, desde mis 5 años estudio piano. Y todo lo demás lo he aprendido por mi propia cuenta. Todo ha sido de forma autodidacta. La batería solamente tomé como 2 clases hace bastante tiempo y yo ahí empecé a agarrar. La guitarra sí tuve un maestro, un gran maestro que se llama José Coyola, que tiene una escuela que se llama Rockservatorio, el cual es muy, muy, muy buena. Lo recomiendo a todos ampliamente. Rockservatorio. Rockservatorio, así es. Perfecto. Y pues de ahí todo lo hago yo solito. La verdad, fui muy poquito tiempo con él, desafortunadamente, porque tuve obras de teatro, todavía estaba trabajando. Y pues aprendí yo solito con el típico, ya sabes, ¿no? Revistas para guitarra de principiantes. Ajá. Y pues así empecé, ¿no? Viendo tutoriales, sacando cosas de oído. El bajo igual, yo solo lo saqué de manera autodidacta. Y pues me he preocupado, yo obviamente por saber tocar, que lo manejo absolutamente, toco música clásica, toco lo que te pongas a leer, pero me he enfocado mucho en averiguar demasiado de la música, en documentales de jazz, documentales del principio de la música, cómo comenzó. Me sé, pues, la verdad, casi toda la vida de Mozart, que es mi ídolo en esto del piano. Y pues me he preocupado bastante por saber bien de la música y saber qué es lo que estoy tocando, ¿no? Que es muy importante también para la hora de la interpretación y la hora de improvisar. Mi estimado René, esto quiere decir que tú ya traías esta sangre, este sentimiento musical desde muy joven, o viene de familia. ¿Quién te fue enfocando a este extraordinario que es el canto, la actuación, la música, la pasión por la música, René? Pues fíjate que soy el único en la familia. Wow, nadie actúa, nadie canta, nadie baila, nadie se metió en este mundo. Ajá. Realmente, pues, gracias a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, que apoyaron tus sueños. sí, claro, mi abuelito pues ahí está siempre apoyándome. Mi mamá es la que más, de hecho, y le agradezco toda mi vida, que siempre está conmigo y que me da mi espacio y mi tiempo. La verdad es, pues no es por nada, pero creo que tengo la mejor mamá del mundo. Y pues yo crecí con excelente música, con Journey, con Guns N' Roses, con el grupo Aja. O sea, realmente que sí, con muy buena música. Claro. Pero realmente pues empecé yo solito. Así fue que, mamá, quiero ser actor. Y además así como que, pues ¿cómo le hago? Pues a ver, vamos a esta obra. Y de ahí pues así como que, oigan, pues tenemos una edición en Ocesa, ¿no quieren ir? Ay, pues bueno. Y de ahí empezó todo. Entonces, wow. Pues sí. De ahí se fueron dando las cosas. Oye, una de las situaciones que me llama también la atención es que tu música, este álbum que vas a presentar en próximos días, que ya estamos a escasos días de la presentación, donde por cierto vamos a estar presentes allí echándote porras con todo el ánimo, con toda la buena vibra. René, tu música, obviamente, este disco, querido diario, música pop en español. Exacto, sí. Perfecto, nada en inglés, a pesar de la influencia. Nada. ¿Piensas tú, tienes la idea de que obviamente los adolescentes, los preadolescentes, los chavitos se identifican más con algo que está cantado en su idioma? Claro, pues mi idea es, creo que hay bandas o artistas muy escasos en idioma que cantan a la generación de hoy en día y que cantan cosas que no se ven cotidianamente, la verdad. Todo es fiesta, todo es reventón, pero creo que me he topado con varias personas que me dicen, pues sí, pero pues es que yo ahorita estoy triste, ahorita estoy muy feliz porque voy a Acapulco, pero pues ni modo que me ponga a escuchar esta canción, como que no me queda. De ahí empezó mucho mi inspiración para componer y sí, todo es pop jazz, pop funk, pop rock y pues las baladas, que es lo que más abunda en mi disco. Y pues yo la verdad pienso que a la gente le va a gustar porque son canciones hechas con el corazón, con el alma. No, y además tú lo estás viviendo, ¿estás enamorado? ¿Qué onda? Platícanos acerca de esa onda. Pues sí, estuve por un tiempo. Mira, todo el disco cuenta la historia de lo que me pasó en todo el 2016. Caracoles. ¿Perdón? No, increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad, entonces, pues sí, fueron momentos un poco difíciles. La verdad es que para mi edad he vivido cosas que, pues que son increíbles, ¿no? Y que son, inexplicables, cosas fantásticas y de todo he aprendido, la verdad. Entonces tenemos un disco extraordinario, querido diario, que habla del amor en la juventud, que bueno, pues se podría decir que es un capítulo en la historia de tu vida, René Valerio, y que de igual manera te puede desilusionar. Así es el amor, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Sí, exacto, la verdad es que hay cosas que sí tienen que ser en esta vida, pero a veces no las entendemos, ¿no? Oye, ¿qué te iba a comentar? ¿Cuántos tracks tiene el disco? Son 9 canciones. 9 composiciones originales bajo la producción de Jorge Gómez, ¿es correcto? Sí, sí, sí, es mi abuelito. Excelente. Oye, y platícanos también un poquito acerca de esta situación donde te va a estar presentando. ¿Vas a invitar a fans únicamente a tu presentación en el Virginia Fábregas? Pues mira, es el 18 de abril en el Teatro Virginia Fábregas a las 11 de la mañana. Realmente es un showcase para medios, para mi presentación de disco, pero están todos completamente invitados. Okay. Después de la presentación también estaré cantaré 3 canciones de mi autoría, una con mi bajo y 2 con mi piano, y luego con mi padrino Israel Estrada, egresado de la academia, donde yo lo conocí, somos grandes amigos de Si Nos Dejan, que era mi papá en esa obra. Pues habrá una sorpresilla ahí con él. Y después voy a estar en el lobby del teatro tomándome fotos y platicando con ustedes. Perfecto. Entonces ahí será la cita el próximo 18 de abril. Ya extendió la invitación directamente mi estimado René Valerio en el Teatro Virginia Fábregas. Y bueno, pues finalmente me gustaría preguntarte tu look. Este look me llama mucho la atención porque se me hace un poco clásico, se me hace un poco medieval, a menos de que me esté equivocando o de plano estoy muy tirado, muy mal en la moda, ¿no? Pero platícame un poquito acerca de tu look. ¿Qué tratas de proyectar con él? ¿Un romántico empedernido, algo así? Exacto, o sea, mi idea es recrear y volver a traer la magia y el romanticismo musical. Bueno, mi idea es un príncipe moderno, ¿no? Como puedes ver, tengo como una casaca color vino, hay una rosa. Que bueno, eso que ves en la mesita, que se ve en la portada, en el disco, pues son canciones. Está Luz de Vela, está Amanecer, está Recuerdos, está Querido Diario, está Lluvia de Noche. Y pues sí, o sea, es como un príncipe moderno, como puedes ver, tengo un cabello largo. Ajá. Me lo corté por si nos dejan, pero la verdad siempre me ha gustado traerlo largo. Realmente es como si a Jim Morrison le pusieras una casaca de príncipe. Entonces, pues sí, esa es la idea. Y la verdad, pues creo que me siento muy cómodo así, a la gente le ha llamado la atención. Entonces, pues qué bueno que lo hayan aceptado. Oye, pues qué padre, pues te deseamos obviamente mucho éxito, estaremos al pendiente de cómo te va con esta producción, Querido Diario, y si eres tan amable de compartirnos tus redes sociales para estarte etiquetando cuando las veces que transmitamos esta entrevista y estar muy al pendiente, seguirte, estar como uno de tus seguidores más aquí en El Punto Crítico. Muchas gracias, pues sí, estoy en René Valerio-Bajo, tanto en Twitter como en Instagram. Estoy en René Valero página en Facebook y René Valero en YouTube, que próximamente ahí se subirá el videoclip de Querido Diario. Entonces, por primera ocasión se va a transmitir ya el video, el cual estaremos muy al pendiente. Así es, ya muy pronto. Y Querido Diario, es un capítulo de tu vida, obviamente el que vamos a estar escuchando, todo lo que fue, como nos decías, 2016. Exacto, sí. Extraordinario. Oye, René, pues algo más que quieras agregar para cerrar esta entrevista que amablemente nos has concedido. Pues nada, pues agradecerles por darme este espacio, por a las personas que confían en mí, a mi mamá. Pues muchas gracias, mamá, te quiero demasiado, sabes que siempre voy a estar junto a ti, y agradecer a toda mi familia y a todos mis amigos que me han apoyado. René Valerio y su producción Querido Diario, estaremos muy al pendiente de este joven, de este adolescente, de este chavo que obviamente llega con toda la buena vibra, con toda la magia para proyectarnos las canciones de amor a través de su música. Gracias, un fuerte abrazo y a tus órdenes aquí en El Punto Crítico, René. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues ahí están las propuestas de este extraordinario fin de semana, Semana Santa, Semana Mayor, Semana de Abril, un extraordinario mes, me encanta. Pues llegó el momento de una pausa y continuamos en El Punto Crítico, información útil para pasarla muy bien, para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.